hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Entre acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes a todos, una vez más, de nuevo desde el Imperio. Nos ha dejado hoy los mandos calentitos Daniel con Rock Station, ha terminado con eso, raza de moda, y ahora ya volvemos nosotros a la carga dando lo mejor para la gente del metal. Estás en la 107.3 de la FM en Radio Utopía, como siempre, escuchando buena música. Y entre acordes de metal, cabalgando al son del dios rock and roll, de poder devastador. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos prevista la llamada de Chus de Turbo Rider y ojo lo que me estaba enseñando el Yayo, ¿con qué estás reciclando, Yayo? Pero Yayo, ¿con qué reciclas? Hoy estoy reciclando con Libertad Ayuso. ¡Hostias, macho! Sí, de lo he cogido de la papelera, además. O sea, que en mi Kelly. Y ahí te haces toda la chuleta. Y claro, aquí tengo la escaleta con... Mira, tengo a esta y tengo por aquí a... Mónica García. Ah, no, mira, está aquí reciclando con toda la toda la mierda de papel. Pues, hombre, con lo de Mónica, del gasto de papel. Lo de Mónica lo reciclo, claro, con todo el cariño del mundo y con mi voto, y a la hija de puta fascista esa, pues que le den por culo. Que no vale para nada. Bueno, Yayo, ¿qué te parece el programita que tenemos hoy? Pues nada, hombre, hoy entrevistita con la gente de Turbo Rider. Claro que sí. Estaremos aquí con ellos en un ratito para que nos cuenten todo sobre este nuevo trabajo que han lanzado. Ese Making Metal. De momento, esperando la llamada de Chus, comenzamos el programa de hoy y lo hacemos pues con una proposición que nos trae indecente el Yayo. Por supuesto, pues traigo una de esas bandas que tengo yo ahí, vamos, idolatradas. Una banda maravillosa, sensacional. Los alemanes Brainstorm, que editarán el 20 de agosto el disco número 13 de su carrera, que empezó ya hace unos añitos, en 1989. Se llama Wall of Skulls y saldrá de la mano de AFM Records. Contiene 11 temas y tiene una portada que es tremenda, espectacular, no, como nos tienen acostumbrados. Como nos tienen acostumbrados los alemanes. Obra de Jula Habanschak, como se llame el hombre este, el húngaro, portadón. O sea, portada, a mí me recuerda más a una portada de Axel Rudi Pell, antigua y tal. La verdad que es un portadón, ya hizo también la de Midnight Ghost, y bueno, la verdad que este tío es un... Bueno, ha hecho Angelus Apátrida, Annihilator... Sí, es un tío reconocido ya, tío, a nivel mundial. La banda sigue capitaneada por el gran Andy B. Frank a la voz, que se incorporó en 1999, junto a los guitarristas Thorsten Hillenfeld y Milan Lonkarik, el bajista Dieter Bernert, que son los fundadores de la banda. En 2007 se unió el bajista Antonio Ieva. De momento han adelantado un tema en el que colabora otro grande del metal alemán, otro de esos que tengo ya ahí en la patata metido, ese grandísimo Pibi Wagner de Rage. Hostia. Y bueno, pues el tema se llama Escape the Silence, y bueno, pues esperando este disco, pues imagínate, o sea, como loco. esperando este disco y a ver si vienen tiempos mejores y vienen a presentarlo, porque normalmente no, siempre vienen. Ya tienen fechas, no las tengo apuntadas, pero ya tienen fechas para tocar aquí en España y bueno, pues habrá que ir. De cabeza, indudablemente. Evidentemente. Vamos con ese Escape the Silence. Alone in the night, where the dark reveals the light. Bueno, pues ahí estaban ese adelanto de la gente de Brainstorm, que la verdad tiene una pintaza terrible. Pues como siempre. Como siempre, la verdad que sí, como siempre. Es una banda de estas que sabes que nunca te van a defraudar, que siempre va a estar ahí. No hay disco de Brainstorm que no me guste, tanto con Andy B. Frank como con los dos primeros discos, que no me acuerdo cómo se llamaba el vocalista que estaba, que son otros dos discazos. No, yo los primeros no los he escuchado, yo ya he escuchado lo que he escuchado con Brainstorm y lo que tengo es con Andy B. Frank. Me parece que es un tío que vino después, pero que le ha aportado mucho a la banda. Vino para el tercer disco, para Langholy. Ese precisamente le tengo. Pues que es una maravilla de disco. Y a partir de ahí, discazo. Y te digo yo que los dos primeros son tremendos. El Unit, no me acuerdo cómo se llamaba. Brainstorm, y el segundo no me acuerdo cómo se llamaba. Esperamos. Tremendos. Pues nada, esperándolos con los brazos abiertos, tanto que salga el trabajo y esté ya para comprarlo físicamente. Y cuando vengan en directo, evidentemente, para ir de cabeza. Vamos con Halloween Night. De un norteamericano de Michigan, bastante curioso, que debe tener raíces gitanas o que le llama la atención la cultura gitana o algo así, porque acaban de darse a conocer a través de una demo llamada Abductor from Gypsy Town, que viene a significar secuestradores de la ciudad gitana, en el que fusionan el folclore de nuestro país. No te lo pierdas, en este caso es una jota lo que vas a oír, o sea, jota como vas a oír, con un heavy metal de corte tradicional, una cosa curiosa. Este dúo lo forman Susana Capostasi, Sweetie Kruger al bajo, y Víctor Ruiz, el primo de Freddy. Sí, además, Sweetie Kruger creo que es asqueroso Freddy. Kruger o sudoroso Kruger. Pues el primo de Freddy, claro. Flipas con la traducción. Y Víctor Ruiz, Lorelor, señor de señores. ¿Y Víctor Ruiz qué significa? Víctor Ruiz es el nombre del pavo, que es americano, pero ya se llama Víctor Ruiz, o sea, vale, que ya sabes, era que tiene que ser. Si significaba algo también. No, pero no sé, Víctor a lo mejor no lo puede decir Víctor Torregrosa, lo que significa, que yo, y Ruiz, pues no sé, el central de la DT ese que Ruiz tuvo. La pastelería Ruiz, sí. Que sí, el de los autobuses. Y bueno, Víctor Ruiz, Lorelor, señor de señores, se hace llamar, y a la voz, guitarra y batería y todo lo demás. O sea que es un dúo, el muy bonito. Una bajista y el otro hace todo lo demás. Muy bien, muy bien. Vamos con este sencillo, primero de la banda, ellos son Halloween Night, y esto se llama Abductor from Gypsy Town. Bueno, nietos míos, ven acá. Os tengo que decir algo bien importante. Un consejo bien claro que deberéis tomar. Cuando vais andando a las calles, nunca os deberéis meter con los gitanos. Es que esa gente no vive de ninguna ley escrita en ningún libro que conozcan nosotros. Y si te pescan en una mentira, no hay ni Dios que os salvará. We'll be right back. ¿Qué te ha parecido, Yayo? me faltan palabras. Madre mía, qué flipaos, vaya, escucha, vaya. Pero ya es que no saben ni qué inventar. Pero es que lo que más me mola es que van como hablando del pueblo gitano, que no sé qué, en la introducción. No te fíes, no sé qué, que además ahí con ese acento no te salvará ni Dios. No te salvará ni Dios, así. Vais en ese a morir todos. Pero que te meten una jota. O sea, que no en vez sé. De meterte una canción de flamenco a hueso, te meten una jota. Una me cosa. Me han parecido una verdadera mierda. No sé, de infumable, tío. Infumable, tío. Madre, hombre, tiene su gracia, indudablemente tiene su gracia, porque vamos. No deja de ser algo curioso, ¿eh? Joder, madre mía. A ver, tío, o sea, madre mía, pero además que sí. son malos, pero malos, malos, o sea. Sí, es cierto que después el sonido suena muy mal porque es una demo, solo tienen estos que han sacado en este año. Y o esperemos sea, que no saquen mucho más, porque. Pues, madre yo mía. Creo que al final, madre con la tontería, pues esto es como todo, tío, al final estas cosas le hará gracia a la gente y demandarán pues no sé yo. Que saquen algo más, y al final. Pues se va a ganar un EP o algo de eso. Qué barbaridad. Y triunfarán aquí, porque en Estados Unidos no. Así no, que... no y dudo que aquí, ni en ningún lado, pero bueno. Madre mía. Muy bien. Muy bonito, Bender. Muy bien. No te salvará nada. Muy bonito. Joder. Vamos a arreglar un poco el tema. Vamos con los australianos Harlot, que publicaron en noviembre del año pasado su cuarto trabajo bajo el nombre de Detritus of the Final Age. La banda se formó en 2006 y actualmente se compone de Andrew Hudson, voz y guitarra, Lake Barley a la guitarra, Don Richards al bajo y Glenn Traherne a la batería. Detritus of the Final Age contiene 10 temas y lo puso a la venta a Metal Blade. Según el líder de la banda, el vocalista guitarrista Andrew Hudson, él mismo dice que por primera vez en mi vida entré en el estudio con una pizarra en blanco sin ideas ni requisitos, solo un disco vacío para ser llenado. Bueno, pues la verdad es que le ha quedado de puta madre el dígito, ¿eh? La verdad es que, bueno, ya verás cómo es además transmetal de alta calidad. Ah, transmetal, pues si no lo había dicho. Ya me parecía raro. Hombre, has empezado con Brainstorm y digo, lo mismo ha cambiado bien. No, hombre, vamos como siempre, una de cal y una de arena. Bueno, pues... ¿Qué ha hecho el Preacher? Que cada vez estás más aburrido, cada vez que llegas tú a decir algo, a contar el tema que vas a poner, que le da al track. Para pasarlo. Sí, ¿sabes? Para pasarlo, bueno, pues había que serlo. Porque dice que no aguanta el transmetal y que no aguanta nada, la burrada. Nada, va aguantando, va cogiendo la onda. Vamos con un tema de ese Detritus of the Final Age que se llama As We Breach. Lost the mind. Bueno, pues potentes estos Harlot, como bien dice Yayo. Unas putas máquinas. Esto yo creo que le puede llegar a gustar al Preacher también, ¿no? Sí, a ver, Preacher, sí que tienes que abrir. Tienes que hacerle vicio, tiene una cancioncita para el próximo disco que sea más transmetalera. Bueno, que sepas que a mí me ha dicho eso, y me ha dicho que se siente afortunado de que esté en el programa yo, por la cuenta que... A mí no porque dice que yo le pongo buena música. No tiene huevos de decírmelo a mí eso. Sí, sí, que le pongo... Pero después de lo del tema este de Halloween Night, yo no sé qué va a pensar. Lo mismo ya he bajado un poco el pistón. O sea, me tenía una estima y ahora me tiene bajado ya. Pero vamos a ver, en mi escalafón has bajado, pero muchísimos puestos, que lo sepas, ¿eh? Siempre Richard, te he tenido Richard. Un poco como, yo que sé, traes muchas mierdas, pero esto ha sido ya, vamos, el remate. Richard, que no, hombre, que hay que ponerse, hay que estar al tanto de todo, de todas las novedades. Bueno, vamos ahora con una banda que sé que te gusta, Yayo, además los trajiste por aquí ya este año, precisamente, que sacaban... su primer trabajo, se llama Viral, banda sueca, que ya sonó, como ya he dicho, con un adelanto de ese homónimo trabajo Viral que lanzaban en enero, y vuelven a la carga con un tema extra que aparece como bonus track, pero creo que es una pista como oculta o algo de eso que aparece en el disco, no aparece. Sí, pero no aparece. No aparece en el Translix. No lo ponen, no. El tema se llama Rusty Metal, la verdad es que suena que te cagas, y trata de un viejo coche que tenía Alvin Forsell, vocalista de la banda, al que le han dedicado pues este temilla. Vamos con Rusty Metal, los suecos Viral. Still be running like a trusty seed. Fear the scream. Bueno, pues estaba sonando Turbo Raider con ese tema que da nombre a su último trabajo que sacaron el pasado año, ese Making Metal, y tenemos a los chicos de Turbo Raider en el teléfono. ¿Qué tal los escucháis por ahí, Chus? ¿Qué pasa? Madre mía, menuda tenéis allí montada. Sí, por Cartagena. Hemos comprado las litronas y todas las cosas, estamos ya, ya estamos preparados. Vamos, estamos cocidos ya. A gusto. Claro, claro, pues como tiene que ser, coño, como tiene que ser. Eso está bien, eso está bien. Como si estuvierais aquí. Pasando los litros chupados con el coronavirus, a tomar por culo, da igual. Escucha, como si estuvierais aquí en el programa, tío. Nosotros es hacemos lo meta, propio. El heavy metal es, no tiene miedo. Claro, es claro. Así. ¿Miedo para qué? ¿Miedo de qué? Ahí claro, está, nada, ni de coña. Nada, nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vais, chicos? Bien, por nada, allí. No tengo miedo ninguno, aquí estamos componiendo y haciendo gilipollas de puta madre. ¿Cómo va la venta de ese Making Metal que sacasteis a finales del pasado año? ¿Va la cosa bien o qué? Hombre, pues de momento no nos podemos quejar, porque desde que lo sacamos hasta la fecha de hoy vamos vendiendo regularmente, toda la semana hay pedido y se van haciendo envíos. Sí que es verdad que esto tengo que decirlo, que nos esperábamos un poquito más de venta aquí en España, pero casi todo se está haciendo en el extranjero, la verdad. Casi el 90%, macho. Pero bueno, lo importante es que se están vendiendo y ya vamos a tener... Tenemos ya las perricas para hacer más videoclips y sacar otro disco, que era el objetivo de este disco, de este primero. ¿En el extranjero qué pasa? ¿Que se tiran de cabeza o qué? ¿Parece que pican más el anzuelo o cómo va la cosa? Pican más, pican un poco más. Te puedo decir que en Estados Unidos, en Europa en general y en Asia por Japón está yendo muy bien la venta. Joder, está de puta madre, en macho. En Estados Unidos sí le está gustando. En sí. Estados Unidos la verdad es que ha sido una sorpresa, la verdad. Hombre, el sonido que hacéis refleja también un poco a las bandas de youth metal de allí también. Es que y ese toque entre los Riders, ¿no? Esa banda Rider Angelinas y ese Uyun Metal de allí. La verdad que es normal que allí pegue. Y después los japoneses es que se tiran a por todo lo que hacemos aquí. La verdad que... Pero vamos, que tampoco... Que somos una banda muy pequeña, ¿sabes? Que estamos... Nos quedan ya de los 400 que sacamos, nos quedan unos 30 que vender. Pues mira, macho. En ese aspecto no nos podemos quejar. Joder, porque la verdad es que el objetivo está cubierto. Ha ido de puta madre. Que no vendemos nada, ¿sabes? Que somos una banda pequeñica, que estamos empezando y ahí estamos, tío. Ah, pero como se tienen que hacer las cosas, además, con ilusión, tío, y con ganas. Chus, el trabajo este lo habéis autoeditado vosotros, ¿no? Totalmente independiente. Sí, lo grabamos aquí en Cartagena, en los estudios de Sub Estudio se llaman, que son de Dani de Inyector. Sí, de Inyector, pero, sí, que estuvimos hablando, sí, además estuvimos hablando con él hace muy poquito y aparte estuvimos viéndoles que tocaron aquí en Madrid hace un par de semanas o tres. Sí, fueron para allá hace poco. De hecho, os voy a confesar que el ampli que sonó ayer era mío. Anda, mira. Anda, coño. Cuando estuvimos allí en el Rockville era tuyo ese. Sí, el pibi que llevaba el Dani, porque resulta que el suyo lo tiene averiado y tenemos los dos exactamente el mismo. Entonces, casualidad que se lo dejé. Pues mira, macho, le hicisteis el apaño a los chavales. Claro. La verdad que se lo montaron allí. Claro, y la verdad que el Dani le saca el sonido. Bueno, si yo cuando necesito que se me ecualice bien lo llamo ahí y le digo, oye, tócame el ampli que tú lo entiendes mejor que yo. Hombre, que es una máquina el tío, además. Claro, coño. Sí, claro, y como músico, vamos, es tremendo, tremendo. La verdad es que se dieron un bolazo que no veas. Bueno, claro. Quiero recordar, chicos, que es una duda que tengo yo, porque yo, claro, yo tengo los dos trabajos que sacasteis, el EP primero y después este Making Metal, el Mad Machine y el Making Metal. Y en el Mad Machine, si tú abres el libreto y demás, solo estabais en ese trabajo Víctor y tú, Chus, o estaba ya también. Sí. Claro, en el disco, cuando tú lo abres, los únicos que aparecéis en foto en el libreto sois Víctor y tú, Chus. Entonces, sí, batería aquí sí, yo no estaba. Claro, es lo que no estabais todos, la formación al completo. Claro, y bajista tampoco teníamos ahí. Efectivamente. Después ya se... Claro, después... cuando empezamos, pues que fue el Chus y un proyecto nuestro, de decir el Chus y yo... Yo me cago en la puta, vaya mierda, que no salen grupos heavy como los viejos, los de antes y tal y cual. Y empezamos a decir, macho, ¿y si intentamos hacer algo que suene auténtico y tal? Y bueno, este intento es Turbo Raider. Ah, pues fíjate, pero de puta madre, porque después habéis completado la formación con Kizzy a la batería y con Andrés al bajo. ¿Que estos venían de otras formaciones o eran de allí, de coleguillas que le daban a... chapurreaban por allí un poco los instrumentos? Sí, yo venía de otra formación... de varias más, pero vamos, también rock heavy, heavy metal de otras bandas. ¿Tú eres Kiffy, no? Sí, ah. Sí, sí. Y ya, pues, con Osiris Metal estaba, y ya, pues, me uní aquí a la banda con Turbo. Me dijeron que si quería probar, y yo digo, pues, vale, vamos a tirar. Ya te has enganchado sí. A Turbo Raider, sí, ¿eh? Sí, se ha enganchado, sí, pero sí, vamos, a tope. Sí. Nos ha jodido, como si te tratan ahí, mira, claro, chaval, estás ahí tomando tu café, ahí te pones litros, tío, ¿qué quieres? Bueno, o sea, mientras no te hagan nadie llevar los litros y... Hombre, otra cosa no, porque rico no nos vamos a hacer, pero litro y fiesta, hombre, hay, eso es lo primero. Di que sí, escapando de todas las putas miserias, di que sí, macho, eso es así. Claro. Este trabajo, claro, cuenta con 10 temillas de la marca Turbo Raider, marca registrada, porque vuestra música no se puede comparar a día de hoy con ninguna banda, al menos del ámbito nacional, en el que metéis de nuevo pues los tres temas de vuestra primera demo, de SP, sí, Men Machine. Porque habéis querido meter de nuevo esos tres temas y no habéis hecho, pues como otras bandas que siempre guardan algún temilla, ¿sabes? En las demos, por tenerlo ahí, ¿sabes? Como algo sí, que sacaron en ese proyecto. Y sobre todo, pues, no había estado más. En el primer disco. En plan coleccionista, que sea, que bueno, luego ahí es el... Sí, sí, lo que pasa es que el problema es que la demo que hicimos Víctor y yo al principio, yo grabé el bajo, las baterías son programadas y además lo hice yo en mi casa, entonces el sonido pues era un poco chicharrero y tal. Y bueno, es que eso fue un proyecto que fue como maqueta para los amigos, para cosas, pero viendo que salió bien, pues ya juntamos el grupo. Entonces yo consideré, dije, hostia, estas tres canciones que han gustado bastante a la gente, que nos han dado la oportunidad de poder formar el grupo y grabar un disco, digo, vamos a volver a grabarlas, a tocarlas con una batería humana y darle un sonido mejor, porque... Una batería humana. Kiffy es un hombre, ¿eh? Cuidado. Dale mi rollico musicalmente. Claro. Kiffy también. Ahora sí que es verdad que ahora que estoy componiendo, desde que empezó todo el rollo este de que no podemos tocar en directo, empecé a componer y tengo ya bastantes cosas... Pero sí que tengo algunas canciones pensadas que hemos tocado, que hemos chapurreado, pero que a lo mejor no encajarían mucho en el segundo disco, y ahí es donde sí que vamos seguramente a utilizar esa base de coger y utilizar, hacer algún EP pequeño exclusivo y tal, pero lo queremos sacar presentable, o sea, con buen sonido más o menos de estudio y tal. A ver, el sonido tampoco es del año 2020, la verdad, porque si te das cuenta, tú lo escuchas y el sonido es más bien... finales del 80, 90, el sonido del disco de Turbo Raider, estoy diciendo. Sí, bueno, sí, dices del último, el Making Metal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo qué sé, no es un sonido que esté totalmente 100% digitalizado. No, se nota. Le hemos querido dar un poco el rollo a disco antiguo. Sí, un rollo añejo, por así decirlo, ¿no? Sí. De esas bandas, con un poco recordatorio y rememorando un poco a todas las bandas de la escena de los 80. La verdad que sí, claro, lo lográis. De todas maneras, el sonido es mejorable. El sonido está guapo porque a nosotros nos gusta, más o menos, estuvimos conformes, pero en el siguiente disco molaría, no que se escuchara un sonido más moderno, sí, pero dentro de los 80, por ejemplo, los grupos como Madison, el heavy metal sueco, sí, de los 80, son unas producciones de la hostia, es que dentro de los 80 hay muchos sonidos. Entonces, claro, pues mejorar un poco, aunque sin perder la esencia que buscamos, la esencia añeja. Claro, yo me imagino que eso también lo darán los temas, ¿no? Es decir, este tema me suena más a este sonido le vendría mejor. También es un poco esa historia. Y a lo mejor ahora lo que estáis haciendo, pues quizás necesite de otro sonido, un sonido un poquito más, hombre, más de ahora. El disco que viene, las 5 o 6 canciones que llevamos, va a ser una chispilla más oscuro. Ajá. Una chispilla más oscurillo, que eso en el heavy metal también se agradece. Pero tirando al Doom, una cosa... No. O sea, dentro de heavy metal, no, pero imagínate, por ejemplo, Back to the Wall. Ah, sí, sí, sí. Puede, sí, tener canciones, no sé, es que ahora mismo no sé con qué compararlo, tío. ¿Con qué lo podríamos comparar, Chu? Pues no sabría decirte, hombre, un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, vámonos a grupos grandes, el de Metallica tiene el ti menor con un sonido y los temas tienen armónicamente un color y el Raider Lithium tiene otro. Sí, claro, eso sí es verdad. Pero a Metallica no se parece. Sigue siendo del mismo rollo. No, yo lo he dicho como ejemplo, pero... No, pero sí es verdad que varía mucho el sonido de un disco a otro. Eso sí es cierto. Y me como bien dices, es un color un poco diferente. Efectivamente, y quizás a lo mejor es algo más, sí, como dices, un poco más oscuro el sonido de la producción del Rider Light. Sí. Pero vamos, dentro de heavy metal, no, ni un ápice no hemos alejado de hacia el trans metal o hacia alguna cosa rara, no, que va. Nosotros claro, vais a escuchar los mismos chillidos de Víctor también ahí, claro. Se va a dejar la voz un día, Víctor. Se va a dejar la voz un día el tío, macho. Claro, pero haciendo lo que me gusta, que es lo que mola, tío. Pero si ahora que lo estás preguntando ahí por ahí, ¿algún ejemplo? ¿Hay algún ejemplo? Porque a nosotros en cada cosa que hacemos nos gusta siempre sorprender a la gente, sorprender al público. Ah, bueno, sí. Pero dices... No sé si habéis visto un directo que tenemos grabado en... está en el canal de Estrella Levante en YouTube, que fue en Murcia o algo así. Creo que me lo enviaste por WhatsApp el enlace, tío. Y sí, lo estuve viendo, sí. Sí, ahí sale la canción sí. De las campas nódicas. Sí, sí, claro. Sí. Claro, nada claro. Más que una. Recuerdo que me lo enviaste, si lo estuve viendo, que me lo mandaste por enlace, sí, es verdad, tío. Bueno, claro. En este Making Metal volvéis a reflejar vuestras inquietudes, que no son otras que heavy metal y pasión por lo que compartís, que es el mundo de las motos, y lo empezáis reflejando ya en la portada con esa soldadora de autógena que bien puede estar haciendo una modificación en una moto, o en este caso, como ya refleja el título, haciendo, preparando el metal que viene en este CD cuando abrimos la caja, ¿no es así? Eso es, sí. ¿De quién es la obra de la portada? Pues la obra me la curré yo de aquella manera, tío. Me tiré un año sin tener ni puta idea de móvil, o sea, de programar y de historia. Y empecé pues a modificar imágenes, a ponerlas unas con otras, con un programa de móvil. Y después, pues se la pasó a un amigo que me la retocara. Y bueno, y aparte el trabajo final de retoque lo hizo el que nos sacó los CDs. Ajá. De Murcia, que nos sacó las copias y ya le dio su toque al libreto y a, bueno, y a todo el artwork, como se suele decir en inglés, del disco. Sí, lo que es la portada, lo que pasa es que partimos de una raíz, de un boceto que se hizo, más o menos. Por ejemplo, la típica pregunta que se hace de muchas portadas de discos: coño, ¿quién es la tía que sale? ¿O quién es Perico los Palotes? ¿O sí, de quién es la moto que sale? Sí, fue un boceto que más o menos se hizo, y ya luego poco a poco, con los programas así como el visto, se tiró, pues lo hizo. Ahora el segundo, pues me toca a mí. O sea que ya tienes más o menos preparada la idea, ¿no? Por lo que veo. Sí, y además tiene... que tiene que ver con la música también, la portada. Tengo ya todo pensado. Pues sí. La has soñado. Claro. Yo me tomo un sueño. Cuatro litronas y sueño muchas cosas. Sí. Has tenido un sueño y lo vas a reflejar próximamente, en el próximo disco de Turbo Rider. Uno de los temas lo soñé, me lo inventé soñando, durmiendo. Joder. He visto, soñó con la tía y dice: es que aquí que me testías también, pero, claro. Para llamar la atención un poco. En las tetas siempre venden, claro. Así componía el Balder, el de Black Sabbath, con los sueños que tenía después de haberse puesto hasta el culo de LSD, o sea que... Vaya, y de asenta, ¿no? Por el mismo camino, sí. Eso, se entraban por ahí en una casa por ahí abandonada y ahí ya creaban, ellos solos. Bueno, yeah. Making Metal comienza con una intro de 30 segundos que parece sacada de una película. ¿Dónde habéis sacado esa intro, tío? Eso es gracioso. Es que yo que sé, tío, es una cosa rara, tío, eso. Esas son otras motos, tío. Son nuestras motos, macho, las que se escuchan. Joder, pues parecía una película de esta, yo qué sé, tío, del Rock Zombie, tío, algo de eso, ¿sabes? la explosión final y los derrapes ya no, pero las motos y los diálogos somos nosotros, tío, haciendo un poco el tonto ahí en el estudio. Metimos las motos en el estudio, o sea, pusimos los micrófonos apuntando para la calle, y hay una calle así que es como un callejón sin salida donde está el estudio. Entonces empezamos ahí con la moto a pegarnos carreras, a pegar acelerones y a derrapar. Entonces, el Víctor luego le emitió las voces esas. Las dos, la hizo él. Escucha, pues parece de película, tío, te lo juro, ¿eh? La hizo él, las dos. Bueno, después hay una explosión final. Sí, es verdad. Que es de una peli. Escucha. La acción de los 80. Efectivamente, pero y al final del disco también había otra explosión. Esa es la que dices, ¿no? Esa es la que dices, sí. claro, Ah, fijo, me he equivocado, sí, es la del final, sí. El final del disco, explosión. Efectivamente. Y la intro, que mola más así, personalizarla a nuestro gusto, claro, y no copiarse de otra intro de nada. Está lograda, tío. Pronto la furia... Nah, hombre, que sí, joder, ya te digo que parece que es una película de estas norteamericanas, de estas de culto, yo que sé, tío, lo vimos alguna de esas, ¿sabes? habrá que hacer algo diferente para el siguiente. Tenemos que innovar. Hombre, tenemos que hacer, eso siempre. Coger unos cuchillos, tirarlos para arriba y poner el ruido que hacen o algo. Eso siempre sin perder la esencia, lo sabes, tío. Pronto la furia se apodera del oyente con el tema que da nombre a su primer LP, este que hemos escuchado, este Making Metal. Este tema, Víctor, está brillante la voz, dando pausa a las partes melódicas para terminar pues con esa furia y que se va a dejar un día la garganta y en uno de los finales de los temas. Claro, un temazo. Claro, es que, si escuchas, por ejemplo, la demo, hay gente que nos decía: oye, el cantante grita mucho, o sea, está todo el rato arriba con la voz. Y digo, no, pero vamos a ver, esto es una demo. Cuando escuches el disco ya verás cómo jugamos más. Y efectivamente en el disco hemos jugado más con la voz. Sí, efectivamente, sí. Porque ahí es verdad que hay en temas en los que va de menos a más y al final termina, normalmente siempre termina con furia. La verdad es que casi todos los temas, ¿no? Pero sí es verdad que en algunas veces pues sí jugáis de menos a más. Un temazo de heavy metal sin duda que para llevar pues el título de un buen trabajo como este. ¿Quién se curró este tema, tío? ¿El tema de Making Metal? Bueno, sí. Ese tema realmente nos lo curramos, fue bastante compartido, nos lo curramos entre todos. ¿Y ya decidisteis entre todos que ese iba a ser el que iba a dar nombre al trabajo? No, eso lo decidió más bien Víctor, porque Víctor sí que es verdad que cuando yo me invento alguna canción, porque me invento la guitarra, cómo empieza, cómo termina o por dónde va. Y más o menos le digo como una pequeña guía a Víctor para que me haga la melodía vocal, pero luego él se inventa la suya, se inventa la letra para encuadrarla a la melodía vocal y está mucho más guapo que lo que me invento yo. Bueno, es un trabajo siempre de cada uno pone su granito de arena, como se suele decir, y luego el Kissy también, pues a lo mejor le pueden decir alguna directriz, pero luego él pues dice, hostia, pues mira, nene, es que lo que me sale es esto. Hostia, pues eso está guapo, lo dejamos, claro. ¿Sabes? Ese tema fue bastante compartido porque además que lo compusimos aquí en el local. Pues la verdad es que el tema está de puta madre, es un tema para dar nombre a un trabajo. La verdad que tiene fuerza, tiene garra, tiene engancha a la peña, ¿sabes? O sea que la verdad es un tema trabajado, positivo. Con todos los redobles está trabajado ahí. Sí. Steel Machine. ¿Te has dado cuenta? Sí, dime. ¿Te has dado cuenta que el tema de Making Metal no tiene solo de guitarra? Es verdad. Bueno, tiene como un punteo ahí. Sí, tiene ahí como una cosilla, sí es verdad, pero... Tiene un tapping, pero no tiene solo. Es que es un tema disparado, tío. Claro, pero porque cuando, a ver, musicalmente, cuando se hacen los solos de guitarra suele ser porque cuando llega el solo de guitarra, cuando no... que es como que quiere llevar la canción al clima máximo, sí, ¿vale? Sí. Esa canción, sin embargo, si te pones a escucharla, el clima máximo no está en un solo de guitarra, está en una rítmica que meto yo por ahí, que es más aguda, que es la de tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y entonces de allí salgo con una melodía, pero realmente no tiene un solo de guitarra así, de solo principal de guitarra. Claro, tiene ahí el puente ese, en el puente entre un ritmo y otro, o sea, el cambio. El tapping ese y fuera. Eso es. Sí, la verdad que el tema, la verdad, es que se sale. Después Steel Machine pone un poco la pausa con un sonido más Raider, en este caso, más influenciado por el rock para dar paso a Betrayer, tema que ya pusimos aquí hace unas semanas, que vuelve a dar gas a la máquina. Me encanta ese cambio de melodía que tiene la canción, que también sirve para que te luzcas con la guitarra, Chus. Este Betrayer, que significa traidor o traidora, ¿está inspirado en alguien? ¿En alguien que lo ha hecho o qué? No nadie en concreto, pero no sé, normalmente en la vida siempre hay gente de que, sobre todo hay gente que te da la mano por la cara y te pega la puñalada por la espalda. Ya. Hombre, yo creo que todos los que tenemos ya una cierta edad ya hemos conocido a alguien un poco así, pero no va con rencores ni va con medias tintas, va en plan, yo qué sé, ¿sabes? Hablando un poco de, no siempre vamos a hablar de las motos, también intentamos meter aunque sea alguna... pues como Betrayer, alguna cosilla así un poco... más mística. Sí, sí. Una cosa mística. Sí, por ejemplo, al disco que viene, pues hay un tema que se llama Children of the Night, y esa es una canción, pues yo que sé, a nosotros que también nos gusta el rollo King Diamond, sin parecerse en nada a King Diamond, pues tiene su toquecito oscuro, pero el toque Turbo Radio también lo va a tener siempre, claro. Sí, vamos, eso ya, yo creo que eso os hace también tener vuestra personalidad propia, tío. Ahora mismo te digo yo que escuchas a una banda, te dicen que hay que está sonando una banda de aquí y ponen un tema de Turbo Rider y yo enseguida voy a saber que es Turbo Rider, ¿sabes? Porque los parámetros que seguís son, es un tipo de personalidad musical que no tiene otra banda, ¿sabes? No, el sello lo va a tener. Bueno, el estilo va a cambiar porque va a ser otro disco, pero no va a ser un estilo diferente, va a seguir con la misma base, así. Puede variar un poco, más oscurillo, un poco más lento, un poco más rápido en otras, pero va a tener el sello de la casa. Sí. Pues nada, lo iremos escuchando a medida nos vayáis dando pinceladas. Te comentaba esta canción porque en referente a las letras, sí. Por ejemplo, esta canción va a hablar de, en vez de tanta moto y tanta historia, pues también de vez en cuando pues habrá que meterle algo diferente. Pues habla, yo me inspiré un poco en nuestra, yo creo que puedo decir nuestra, porque más o menos tenemos ya una infancia, juventud parecida. Yo cuando era más crío, que tenía 15, 16 años, pues me gustaba irme con el radio cassette, a lo mejor me iba a un cementerio con algún colega o dos o tres colegas, por la noche. ¿A grabar psicofonías, algún rollo raro? No, tío, a bebernos una botella de Dani, a escuchar un poco de música. Ah, no, pero claro, no, coño, pero digo que lo mismo te llevabas ahí el cassette para grabar algo, pero claro, tío, en plan aquí que el Jiménez, ¿sabes? Hombre, claro, claro que hemos probado mil veces hacer la Ouija y todas esas cosas. Es un tema, pues, en plan de cosas que se hacen cuando eres crío, sí. ¿Sabes? Que molan, tío. Y, la inquietud. Un poco es la esencia también de la persona cuando tiene una edad temprana, 18, 15 años, después cambias, ¿sabes? Te suavizas tus defectos y tus mierdas, pero cuando vas sin filtro es cuando tienes 18 años, claro. Que vas sin casco y vas hecho un loco por la vida. Cuando te queda todo por conocer, tío, cuando te queda todo por conocer. Claro. Pues son Ogel, vuelvo a dar de nuevo esa pausa, acaso, en este caso, a ritmo de... para mí bonito medio tiempo para esas guitarras afiladas que dan paso a Sky's Burning, en el que volvemos a contar con ese cambio de ritmo que hace que el tema se enfurezca hasta ese final, en el que se vuelven a complementar la voz de Víctor y la guitarra de Chus, algo que es muy común a lo largo del disco, ese final en el que se compenetran las guitarras y la voz de Víctor, ¿no es así? Sí, bueno, es que la guitarra y la voz son los dos instrumentos armónicos dentro del grupo. Porque sí. Nosotros no llevamos doble guitarra doblada ni cosas de esas raras, llevamos solo una guitarra, un bajo, la batería y la voz. Entonces, dentro de lo que vamos trabajando, pues las dos voces mandantes de la melodía pues se tienen que compaginar de alguna manera. Algunas veces lo hacemos, otras no. Vamos jugando, dependiendo. Jugando, ¿no? La verdad que depende de cómo nos vaya resurgiendo la evolución del tema. En Sky Bunny nos pedía esos cambios, ¿no? A media canción nos pedía así una pausa y seguir. Sí, sí, ese cambio mola mogollón, tío, porque parece que te mete en otra historia, ¿sabes? Totalmente, tío. Eso es, cambiar. Claro, ese tema es que es del disco y dices tú, hostia, este es diferente, me cago en Dios. Sí. Sí. Esa parte la hicimos porque tal y como estábamos haciendo la canción, estábamos tocándola y tal, y resulta que no sé cómo, me parece que fui yo. Íbamos a pasar una parte que íbamos a hacer diferente, pero me equivoqué y hubo un parón. Sí, tío. Sí, hubo un parón. Tírate por ahí. Sí, digo, sí, coño, sí, eso sí, está sí. Guapo. Vamos a hacer algo diferente para que no sean las canciones así, todas redondas, en plan. Es verdad. Principio, estrofa, final, fin y ya está. Sí, como que te equivocaste y encauzamos por ahí. Claro, y ahí empezó la cosa y dijimos, o sea, es que me equivoqué y sonó un pen así raro, entonces salió la melodía lenta del pen, pin, pin, pin, y el bajo. Cosas nuevas, sí. Y al final es eso, tío, al final muchas veces te equivocas y mira por dónde aciertas, como en este caso, tío. Eso es. El Mil So Good puede ser el tema más, para mí, más glam de este trabajo, suena pues esa banda motorizada de Los Ángeles. No sé si estáis... menos le gusta a la gente, yo creo. Es que yo creo que se sale un poco de lo que es el disco... Sí. El disco es el tema más... es de un padre y una madre, ¿eh? Efectivamente, tío, pues sí, pero quizás ese disco es que yo le veo como el tema más rockero, más rider, tío, quizás a lo mejor de todo el disco, tío. Más, o sea, yo lo compararía con los Keys. Efectivamente, hay un rollo muy angelino, tío. La canción God of Thunder, sabes que así muy machacona, muy lenta. Sí, bueno, sí. Puedes compararlo con cosas así. Es que nosotros no queremos perder la esencia del rock and roll y el hard rock, ¿eh? Es una cosa que pensamos que un heavy clásico lo tiene que llevar. Siempre tiene que ir de la mano un poco del hard rock y del rock and roll. Hombre, eso está casado todo, tío. Yo siempre lo digo aquí. Hay muchos grupos que yo, sin criticarlos, porque me gustan mucho, pero yo para Turbo Rider siempre hemos querido que no se olvidara, que no fuera solo heavy metal, que tuviera sus tintes de hard rock y de rock and roll. Y seguramente en cada disco tengamos así unas canciones tipo hard rockera y... Claro, pero si es que yo también... Aunque sea un toque, sí tiene que ser un toque. A la hora de tocar también, una de las mayores influencias que tengo yo es hard rock. Sí. El hard rock, si te das cuenta, la forma de la que toco los riffs, el color que le doy, no tan alegre, pero sí. Sí, pero ese hard rock que, con el que hemos crecido, tío. Claro, porque ahora mismo oyes muchas veces hablar a la peña y habla de bandas de hard rock y cuando te lo escucha dices, pero qué mierda es esta, tío. Porque claro, es verdad que es lo que te digo, si esta gente puede estar en, yo qué sé, esta gente a lo mejor le llaman rock, pero que está, esto lo que pueden ir es ir al Benicassin ese, al festival, chico, porque es que no me puede decir que esto sea rock, tronco. Es lo que pasa, que se hacen muchas subdivisiones dentro de la música y al final, pues, pierde a lo mejor un poco la esencia al principio. Yo, por ejemplo, las influencias que tengo muy muy, muy fuertes de hard rock, pues puede ser grupos como Asphalt Valley, Skid Row y ese rollo. Entonces, son grupos de hard rock, pero a la vez son duros, que no son ni muy glam ni es que muy eso. Y son grupos moteros, o sea, grupos moteros me refiero que pega perfectamente para ponerle una peli de motero y queda de puta madre. Tío, sí. Pero es que Skid Row es el ejemplo muy bueno, porque es heavy metal de puta madre, pero tiene un rollo hard rock muy macarra, muy guapo. Sí, sí, el ejemplo perfecto. Eso es un poco lo que buscamos, la verdad. El ejemplo pero perfecto. Claro, ya le damos nuestro rollo. Humildemente, pues intentamos hacerlo lo mejor posible, pero eso es lo que buscamos. Ya. Machine Man es furia y energía. Y creo que es para quien conoce a Turbo Rider, para mí, pues si no es el tema más emblemático, creo que es con el que comenzó todo, tío. Creo sí, que. Sí, totalmente. Sí, la canción de Machine Man, ahora, vamos, ya que hacemos con vosotros una entrevista larga, os voy a confesar que esa canción es un blues. O sea que es un blues. Pues todavía tiene más mérito llevando, tío. Pues todavía tiene más mérito llevando, tío, a donde lo habéis llevado, ¿sabes? El blues. Esa canción lo que pasa es que si tú coges, imagínate el rock and roll, el riff principal o la canción entera. Tú imagínate que yo llego ahí con la guitarra y la toco a la mitad de velocidad. Y te sale un blues. Es un blues puro y duro. Lo que pasa es que lleva un montonazo de velocidad, una voz super heavy y no ha salido un heavy metal puro y duro. O sea, es que el heavy metal es que viene del blues y el rock and roll y todo. Es que todo es blues. Claro. Yo que me crucé a Chu en un festival, ¿sí? Me dijo, necesito un batería, da. Mira, toma, te voy a dar esta demo, que la escuchará, y esta, ya te digo, más y más, pues yo flipé, me encantó y digo, guau, claro, aquí dije. Hay que dar caña. Es que sí es cierto que según nos está contando Chus, si tú la bajas de revoluciones, se te convierte en un blues, sí puede ser un blues perfectamente, pero claro, como le das agresividad a la voz Víctor y después la rapidez de la guitarra y todo ese rollo, te la convierten en otra historia, tío, la verdad que... Es un tema que, joder, que está muy bien llevado, ¿no? Que siendo un blues, hacer lo que habéis hecho de ese tema, la verdad es que... Sí, eso lo tocas lento y rock and roll. Algunas veces de coña, cuando he llegado aquí al ensayo, la he tocado lento y dicen, ¿hacho eso qué? Digo, ¿qué? ¿Esto es Machine Man? Es Johnny Winter. Esto es Johnny Winter, ¿no? Esto es Machine Man, nada más que no a la mitad, sino al triple de despacio y, claro. Y salía un blues como puede escuchar de esos de Luisiana o cualquier Johnny Winter, como dices. Sí. Le falta la armónica. Cross Mountain, pues es un tema que me encanta la melodía que lleva la guitarra a lo largo del tema. ¿Y qué, de qué va este Cross Mountain, tío? Porque Cross, no sé lo que significa, montañas, montaña es montaña. No, tío, es por Conan, tío, Conan el bárbaro. Hostia. Claro, el dios este de Conan, que siempre estaba por Kron, no sé sí, qué. Sí, es verdad, sí, tío. La montaña de Kron, tío. Ahora sí. Sí, tío, la puta montaña de Kron, tío. Pues esto fue que yo no tenía todavía la letra. Y entonces saqué la melodía vocal, o sea, lo que es cantando sin decir nada, que es más o menos lo que hago en los discos, pero bueno. Y entonces se la enseñó un colega. Y le digo, hacho, pues aquí está nada igual. Y me dio la idea un colega. Y dice, tío, hacho, suena todo poderosa. Está ahí por Kron, tío. Y digo, hacho, me cago en la puta, la montaña de Kron, tío. Y ahí ya le saqué la letra, tío. Es como un tío que... Como que cruza una especie de... de como pasadizo en el tiempo y en el espacio, y de repente su caballo se vuelve moto, tío, unas cosas raras, entonces tiene que buscar el secreto del acero, tío, son todo paranoias, tío, de cosas que no significan nada. Pero tío, pero aquí está guapa, tío, está rebuscado, el tema está rebuscado, tío. Pero de afición, cosas así de ideas, tonterías, pero que nos gustan, tío. Vamos a hacer una pausa, ¿queréis que la escuchemos? Cross Mountain, tío. Y ahora seguimos. Vale, vamos para allá. Venga, vamos con Cross Mountain y ahora seguimos, chavales. No, no vayáis, que ahora seguimos con el tema. No, no, si todavía nos quedan litros. Venga, pues entonces de lujo. Time. Bueno, ahí estaba ese Crowns Mountain de los chicos de Rider. Ese Conan ahí por ahí suelto. Joder, macho. Estaba Conan por ahí. Estaba Conan por ahí. Le hemos visto pasar por aquí, por la puerta del estudio. Sí, sí, estaba esperando a que llegara el tío con la moto para decirle el secreto del acero. Sí, sí, ver, como dices, ya ha pasado por aquí por el estudio, nos ha dejado la espada y ha dicho que se aguardemos, que ahora viene. Bien, bien, bien. El Yayo está muy callado, ¿eh? El Yayo viene ya ahora, sí. Ya viene con ahora la... Ahora voy yo un poquillo, dicho. Sí, sí, es que estoy muy mayor hoy, estoy... Mira que escucho el programa cada vez que me lo mandáis, macho, y suele hablar, pero esta vez está hablando poco. No, es que venía el vender ahí en fire totalmente, entonces digo, coño, claro. Ya le tengo que decir, déjame hablar un poco, chaval, que... ¿Estás comiendo aquí todo el pastel? No, claro. Os dejo con él. Yo que la otra vez, cuando hicimos la otra entrevista, me acuerdo que dije un montonazo de palabrotas, de palabras malsonantes. Bueno, hombre, no suelo. Digo, me prometo a mí mismo yo que no voy a decir tantas como dije la otra vez. Escucha, pero si estás en el programa ideal, tío, chus. Esto es anarquía pura. Aquí nos cagamos en todos. Claro, tío. Directamente. Como dice un gran amigo mío, el cachorro, que dice, es que el heavy metal es así, si no haber elegido el pop. Exactamente. qué grande el cachorro. No sé si seguía con Wildside. ¿Seguía con Wildside el tío o no? Con Wildside lo que hacen algunas veces cuando toca, sí. Wildside por aquí, por la zona, y él le pilla por aquí, que no tiene bolo con Bella Bestia o con alguno de los grupos que tiene por ahí, sí toca con ellos. Claro. Pero a modo artista invitado. Ya, claro. Si es que este tío va a metido en 40 pasteles, el jodido. Claro. No puede tener tiempo para tanta cosa. Ahí, cuando no tiene jaleo por ahí, sí que se toca a modo invitado algún par de temas. Se toca el tema de Wild Horses, que es un temazo, tío. Grupo Wildside, macho. Para nosotros aquí en Cartagena es lo más, tío, sí, porque está muy guapo. Hemos crecido con ese grupo. Sí. Pues ahí es un grupazo y bueno, de hecho el bajista es mi hermano. Claro. Anda, coño, anda, mira, pues. Sí, el bajista es hermano del Kirby. Estamos todos en familia. Joder. Sí, bueno, pues lo que dices tú, pero el cachorro, yo creo que por eso mismo que estás contando, pues no habrá seguido en Iron Curtain, tío, porque en Iron Curtain, pues me imagino que a lo mejor el Leprosy, pues demandaba la que tuviera más presencia, a lo mejor, y él pues no puede darla, pues si está en 100 directos, tío. No lo sé, la verdad, porque tengo trato con los dos, o sea, tanto con Mike Leprosy y con el cachorro, y la verdad es que tampoco he querido preguntar, porque no es una cosa que me vaya ni me venga, sí. ni tampoco he tenido ocasión de preguntarlo, pero no sé, algún lío de eso será. O sea, o pues a lo mejor, yo qué sé, el cachorro busca otro camino, no sé, a saber, eso son cosas internas de los grupos. Efectivamente, tío. Sí, además es culo de mal asiento el jodido. Está en 100.000 historias el bicho. Cuando está la música se mueve por todos sitios, vamos. Sí. Sí. Bueno, el trabajo lo termináis con Wheels of Fire, bueno, pues este Ruedas de Fuego junto a Machine Men, yo creo que pone la nota más cañera, más enérgica de este Making Metal, aquí para romper cuellos, como nos gusta a nosotros. Bueno, yo ya no puedo porque si muevo mucho la cabeza me mareo, ya con la edad que tengo. Esperamos. Con predicado si la mueves, ¿no? Bueno, sí, joder, pero luego acabo baldado, tío. Estoy muy cascado. Dí que no, que cuando tocaron Injector, tío, se tenía que ir al servicio de vez. Como estábamos ahí sentados, en plan, no puedes hacer nada, levantando la mano para que trajeran la cerveza con el tema este, cuando se levantaba ya yo a mear, que se levantó 70 veces, pues era para agitar el cuello. Claro, me iba ahí al lado de la puerta del baño, ahí a moverme un poco, pero que vamos, pero es que... Estar ahí, ¿levantar la mano para ir a la fe o algo o qué? No, para la cerveza. Eso lo decía yo de coña, fuera coña. Le decía yo al Chus, es que yo no quiero tocar para ir con la gente sentada levantando la mano para ir al CEO. No, aquí es en una sala que, bueno, ya han montado algún bolo y no tienes que tal, pero hay que estar sentados y toda la gaita. Entonces sí, para ir a, para pillar birra vas a la barra. Bueno, pues yo estuve todo el rato en la barra y en el baño, así estaba de pie y mejor podía jugar en la barra. Hombre, por supuesto. Y el baño para disimular, si ya no podía mear, no tenía ni para mear ya. Tanto beber, tío. Además, Wheel of Fire es la guinda para hacer así el videoclip, como lo hemos hecho, y rematar un buen disco. De hecho, es un tema perfecto también para cerrar un bolo, ¿no? Como broche final, gran broche final del disco, y gran, para mí sería un gran broche final también de un bolo, ¿no? La verdad que básicamente hemos terminado los conciertos con esa canción. Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema, los temas que tenemos, porque nosotros lo tocamos casi todo propio, solo hay un concierto o dos que hicimos alguna versión, pero queremos meterlo todo original y lo suyo es que metamos ya cosas del segundo disco para alargar un poco el tiempo de espectáculo, porque es que se nos hacía corto, incluso a nosotros que estamos ahí tocando y tal, y la gente venga otra hora y decíamos, coño, es que tenemos que repetir. A mí eso siempre me ha molado mucho, las bandas que no meten versiones, y la gente que me conoce sabe que a mí eso de las versiones nunca me ha... Cuando tienes temas, pues a todos tus temas, a tomar por el puto culo. Sí, no, yo pienso igual, a la hora de tocar en directo eso es que las versiones están bien, pero para los grupos de versiones, pero un grupo de versión de temas propios, lo suyo es material 100% original. Sí, vamos, yo siempre eso es, vamos, lo he tenido clarísimo. Y bueno, hombre, sí, es cierto que luego pues se utiliza el tema para levantar a la peña y tal en un momento dado, pero coño, que se levante con tus temas, a tomar por culo. ¿Cómo se gestó Chus, Chus y todos los que estáis allí? ¿Cómo se gestó el videoclip de Wings of Fire, tío? ¡Buah! La verdad que tuvimos que hacer ahí una parafernalia muy seria. Una rompedura de cabeza, bien. Bueno, yo lo que pasa, yo dirigí el rodaje. El rodaje me lo inventé porque yo soy súper fan yo soy un friki de las películas de estas de los años 80. He visto un montón de documentales de James Cameron, de Steven Spielberg, de cómo hacen las películas, los planos y demás. Aparte, músico, director. Que tiene todo. Entonces, bueno, la verdad es que lo teníamos un poco complicado, porque si habéis podido ver el videoclip, está hecho en medio de una carretera. ¿Sí? O sea, totalmente, que no es... Entonces sí que es verdad que es una carretera privada, que no es de acceso público, pero no podíamos estar grabando días ni cosas de esas. Tuvimos que hacerlo todo... En el mismo día ahí. En el mismo día. Claro. Y tuve que diseñar un plan de decir, venga, vamos a grabar rápidamente esto con varias cámaras, lo hacemos así y luego jugamos con las imágenes. Sí, vosotros poneros por ahí que no venga nadie, a ver si no van a multar encima o alguna movida, ¿que no? No, porque realmente la carretera estaba privada, eso está cortado al tráfico. Sí. Estaba proyectado que iban a hacer una historia no sé qué, pero al final la carretera se cerró, entramos por un acceso privado de una finca que hay al lado y que nos dio permiso el dueño de los terrenos, por así decirlo, y entonces pudimos grabar. Pero hubo que hacerlo rápido, no podíamos estar diciéndole al hombre ahí, venga, vamos a estar aquí grabando, porque si no... Había un vigilante de seguridad por ahí dando vueltas y dice, ¿qué están haciendo esto? Sí, porque había un polígono industrial al lado. Y hasta un amigo nos echó una mano y se llevó un dron también y joder, mira, ahí, macho, parafernalia total, vamos. No, está currado, ¿eh? Está currado. Claro, eso es la parte en cuanto al rodaje. A mí se me ocurrió la idea de hacerlo así con las motos y en ese plan, porque vamos, tal y como lo hemos hecho, definía perfectamente Ruedas de Acero. Y además, si te das cuenta, tú comparas muchos videoclips de muchas bandas, de grandes, pequeñas y tal, y cuando salen conductores de moto, tal y como circulan, los ves que van conduciendo, que van rígidos, que van ahí, que van los tíos tiesos en la moto, y nosotros íbamos con nuestra moto propia, o sea, que son nuestras, y entonces... Las que sacasteis en la puerta de Men Machine, ¿no? Sí, efectivamente, las mismas. De hecho, de camino se pasan las birras también, se las zampas en la cabeza. Claro, tuvimos que hacer unos efectos de cámara un poco y además luego ponerlo en el videoclip, que eso estaba rodado en... con las condiciones de seguridad pertinentes para que luego no pase ninguna cosa, que si no nos matan. Salimos con la pistola pegando tiros, o sea, salen un par de cosas un poco raras. A mí casi me vuela la cabeza. A ver, pero no es una pistola de fuego real, ¿vale? Sí, era una de fogueo. Claro. No es una pistola de fuego real, porque si no, imagínate que le pego un tiro aquí en la cabeza. Es lo que faltaba ya, vamos. O sea, hay gente que nos preguntaba, hostia, macho, pero ¿cómo os ponía a pegar tío ahí en la cabeza? Digo, la magia del cine. Joder. Pero eso, vamos, entre unos inventos que hice yo para que la lata saliera volando como si fuera un disparo y tal, esos son trucos del cine. Joder, no, pero vamos, que está currado, tío, que está currado, te lo has currado, ¿eh? Oye, hablando antes, comentabais el tema de que ya habéis cerrado algún bolo con este Wheels of Fire. Después de haber sacado el disco, ¿habéis podido tocar en directo? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tenéis en mente? ¿Presentado ya? ¿Habéis presentado? ¿Tenéis en mente algún bolo? Después de la pandemia ya... No, ¿cuándo sacamos el disco? No. En noviembre. El último concierto que dimos, porque nosotros en el año este de la pandemia, en 2020, dimos un bolo en enero fue, que cerrábamos con Wheels of Fire y tal, porque no teníamos el disco a la venta, pero teníamos todos los temas. Sí, tenéis los temas ya montados. En enero dimos un concierto y el último que dimos, que fue en Murcia, que fue con las cámaras, que fue, vamos, eso, solo estaban los técnicos de cámara grabándonos y los técnicos de sonido y poco más, porque era para la Estrella Levante. Para la Estrella Levante. Lo que nos mandaste, sí. Y después de eso, mira, no salían bolos, pero conforme no salían, se cancelaban. Se cancelaba, claro, es que es se que cancelaban, ha sido un problema. Sí, porque no era para jugársela en esos momentos. No, y porque los promotores del festival, por lo que sea, no les dan los permisos o no pueden hacerlo, sí, yo qué sé. La pandemia, como iba evolucionando de una forma u otra, primero decían que sí, luego decían que no, y al final, pues nos caía. Teníamos previsto tocar en Almería, que estaba el cartel, no me acuerdo con qué grupo. Se cancelaban los bolos. Sí, se nos cancelaban bastante. Y ahora de momento no tenemos así previsto ningún bolo, porque tal. Entonces lo que estamos haciendo es composición pura y dura. Y además también nos ha venido bien, ¿sabes? Porque en actividad que tenemos con el grupo de 2 años y poco, 2 años, casi 3, creo, no me acuerdo bien de las fechas, pero por ahí está la cosa. No parábamos, íbamos muy agobiados. Es que no parábamos. Acá, ya. Temas y tocar. Y queríamos grabar el disco y entonces íbamos muy agobiados. Bueno, lo bueno es lo que decís, que estáis, que habéis aprovechado el tiempo, estáis aprovechando el tiempo ya preparando ese nuevo trabajo, que eso es un punto, o sea, sí, que es un valor extra para cuando realmente esto se abra un poquito y ya se pueda empezar a tocar de una puta vez, pues vosotros vais a ir ya con 2 discos bajo el brazo y bueno, pues... Y bien, componiendo y con calma y haciendo las cosas bien y va a salir un discazo bueno. Para segundo. Claro, es que lo bueno del primer disco es que como no ha ido bastante bien dentro de las condiciones que vivimos actuales, pues no ha ido bastante bien y con eso hemos conseguido pues los fondos suficientes para volver a para poder, el estudio, claro. Sacar copias, todo eso básicamente lo tenemos cubierto. Claro, es que entonces, tú date cuenta que además que tiene que ser un paso adelante. Una vez que habéis ido subiendo de ese PA a este trabajo, lo siguiente, bueno, pues tiene que ser otra subida más en el escalafón, indudablemente. Claro, claro. Bueno, pues claro, para ir cerrando, contad a los oyentes de Imperio del Metal que, bueno, han estado escuchando estos temas, ya os conocen por nuestra parte porque, como bien sabéis, habéis sonado aquí ya bastante veces. Contad cómo se pueden hacer con este trabajo, con esas pocas copias que os quedan del trabajo y bueno, pues cómo se pueden poner en contacto con vosotros y demás. Yo sé de alguno, lo comentamos Bender y yo, que seguro que después de tal, lo decir, después de escuchar esto seguro que dice que lo quiere. Un colaborador nuestro que bastante ansiado y en cuanto a eso ya te digo que va a decir que lo quiere, pero vamos, sí. vamos. Sí. A ver, ¿dónde se puede conseguir este trabajo? Pues simplemente se puede conseguir o por el Bandcamp de la banda, que tenemos un Bandcamp con todo el merchant, vamos, poniendo, no me acuerdo el enlace web, y también se puede, mandándonos, yo que sé, un mensaje privado tanto al Facebook de la página de Turbo Rider o mandándome al mío personal, porque yo me encargo de hacer los envíos. De los envíos. Entonces, con que me mande un mensaje privado y tal, ya pongo yo en marcha la maquinaria. Y también está el ¿cómo se llama? El Instagram. Ah, es que cada uno del grupo lleva una sección de las redes sociales. Está bien. Yo me sé las mías. Hay que moverse, sí. Tú te encargas de las tuyas y los demás que se encarguen del resto, ¿no? Yo me encargo del Facebook. Y ya. Y otro de Instagram y otro de otra historia, del Bandcamp. Es igual que aquí, como en Imperio del Metal. Vende se encarga del Facebook, se encarga de todo. Yo no hago nada, porque paso totalmente. Bueno, no, que Lo que pasa es que ya sabéis cómo va con las tecnologías, tío. O sea, él todavía está con la Olivetti. No ha pasado del ordenador, por supuesto. Lo que pasa es que con el Facebook me entiendo muy bien porque lo tengo muchos años. Pero ya de más cosas de tecnología, la verdad es que me cuesta bastante, soy muy negado. Sí, que después también es que hay un momento en que dices, es que ya no tengo ganas de más, tío, porque si no la vida no me da para más, tío. ¿Verdad que sí? Porque ya una vez que te metes con una red social, yo por ejemplo estoy como tú, yo en el Facebook de puta madre, pero ya Yo en Instagram, por ejemplo, ya no lo manejo. Y yo es que esas cosas ya, tío, que es que ya meterte en otra historia más. Y es que dices, es que al final, tío, es que se, el, claro, me come el día, tío. En definitiva, yo que sé, somos personas que trabajamos todos los días, tenemos nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestra familia. Entonces, ¿qué pasa? Que si sales del trabajo, por ejemplo, y te dedicas a tocar con el grupo a ensayar y luego a controlar... Y luego encima enganchar las redes todo el puto día, bóveate. Es que no damos para dar. No te da el día para más. Claro, por eso los grupos grandes contratan a gente para todas esas cosas. Claro, eso es. Lo que pasa es que nosotros no apañamos con lo que hay. Nada, si es que, pero mira, así no discutís con nadie. Ya lo discutís entre vosotros, tío, ¿sabes? Y punto. ¿Qué te iba a decir antes de terminar? Que vamos a terminar con Wings of Fire, precisamente. ¿Ya tenemos a previsión de cuándo vais a sacar el próximo trabajo? ¿Tenéis ya algunas fechas ya manejables? Cerradas del tono, porque ahora tenemos montados que podamos tocar presentablemente 6 canciones. Y ya las demás tengo yo la idea en la cabeza, que tengo que empezar a trasladársela a los demás y que empecemos a tocarla, a sacarle letra, vamos, lo que es la composición, un poco en general. Claro, porque posiblemente para el 2022 ya haya disco de Turbo Raider nuevo. Yo, según mis planes, a mí me gusta poner unos plazos, aunque luego por una cosa o por otra se puede atrasar o incluso se puede adelantar, dependiendo de cómo vaya la cosa. Pero yo tengo previsto que lo que queda en este año... terminar el disco, dejarlo terminado, o sea, decir, lo tocamos todo de pe a pa y que esté correcto todo, y una vez que esté así ya pues nos metemos en estudio. Al estudio y a la hora de venderlo, yo a ver, puedo decir, no sé, como mucho a lo mejor para septiembre del año que viene. Sí, porque sí, nos metemos en verano. Como ya hemos corrido mucho antes, ahora estamos con un poquito más de calma, en el sentido de que siempre os puede permitir también un poquito de relax, o sea, realmente claro. Claro, porque ahora aprovechamos que el tema de los conciertos está bastante parado, pues para poder sí, dejarlo todo niquelado para meteros a estudio con el disco machacado totalmente. Claro, claro, y el tema es ese, para dejar el siguiente machacado. Estamos todavía debatiendo si vamos a sacar más copias del primero, porque no lo sabemos, porque nosotros realmente antes íbamos a un concierto, tocábamos en el bolo y ahí vendíamos copias, pero ahora que no hay copias ni nada, todo se hace por vía internet, pues va la cosa como más lenta. Sí. Sigue vendiendo, pero va más lenta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que donde realmente al final puede hacer bien caja una banda es en un directo, tío. Sí, pero tú date cuenta que además cuando se pueda tocar, donde podáis moveros aquí en España y demás, la gente querrá comprar los dos discos. Sí, claro, o sea, tendremos que sacar copias, ¿sí? Al final sí, pero estamos ahí, no sabemos cuándo, la verdad. Bueno, aguantaremos, pero seguramente más adelante con directo y todo. Claro, ya con directo a la vista y todo, sí que me tiro a la... Sí, ya puedes planificar. Voy a sacar Merchant porque sé que le voy a salida y... Más sí, o menos, a día de hoy pensar en hacer Merchant es ridículo, es tirar el dinero. Claro. O sea, no tiene sentido. Si no hay en vista a tocar, no se puede ni hacer Merchant ni nada. No merece la pena. Claro, ahí está un poquito la cosa. Y como la gente pues lo puede escuchar digitalmente, pues mira, pues luego... Se esperan un poquito a que podamos tocar y cuando ya toquemos, pues mira, puedes pillarnos el disco, te lo damos firmado y te hace una foto conmigo y le doy un beso. ¡Qué grande eres, coño! Pero porro no, que si no, luego hay rollo. Bueno, chavales, yo creo que vamos a despedir, pues hasta dentro de poco, porque sé que va a ser dentro de poco, esta charlilla, y vamos con Wings of Fire, que me parece que es un temazo para cerrar esta pedazo de charlilla que hemos tenido. Un placer haberos tenido aquí en el Imperio, como siempre. Nada, muchas gracias a vosotros por contar aquí con Turbo Raider. Hombre, gracias a vosotros siempre. Aquí tenéis vuestra casa en el Imperio, sin duda alguna. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande, chavales. Nos despedimos con Wings of Fire y ahora seguimos hablando fuera de micros, tío. Venga, muy bien, venga, hasta luego. I'm sorry. amigos. ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Bienvenidos, criaturas de la noche, a un nuevo imperio del terror. Imaginaos que os sale un trabajo en época de necesidad, ya que antes eras policía, pero tuviste que abandonar el cuerpo por un problema con las drogas. Y el trabajo es en una morgue, en el turno de noche. Estás sola. Imagínate ahora que en mitad de la noche traen el cadáver parcialmente quemado de una chica cuya visión te hiela la sangre. Pues imaginaos que mientras ese cadáver duerme, el supuesto sueño eterno, a escasos metros de ti, empiezas a ver cosas espeluznantemente sobrecogedoras que te hacen dudar de tu cordura. Esto es Cadáver. Cinta de 2018, dirigida por Diederik Van Ruijen, con 86 minutos de terror visceral y sobrenatural, que recuerda mucho a La autopsia de Jane Doe, pero que merece la pena ver por la tensión a la que vais a estar sometidos durante todo el metraje. Aunque si buscáis críticas de la película, tampoco la ponen muy bien. Pero lo que digo siempre, ratas de la ponzoña, si no os gusta, no la veáis, o escribid un tuit, me importa cero, engendros. Me gusta hablar con vosotros, hijos de la noche, porque la verdad que las horas nocturnas en esta morgue se hacen muy aburridas. Y aquí, aparte de toda la charcutería en refrigeración, no hay nadie más, y son muy silenciosos y fríos al tacto. Bueno, vale, ese cuerpo cortado por la mitad con las nalgas abortadas es un poco sexy. Bueno, que me desvío. ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? Creo que salen de esa cámara frigorífica. ¡Dios! ¡Joder! ¿Quién entra aquí? ¿No sale otra vez? Es lo lógico, ¿verdad? ¡Por Pazuzu! ¡Uf! Bueno, criaturas, os dejo. Pero os dejo en buena compañía, en la compañía de la doncella de hierro y estos crímenes de la calle Morgue. ¡Larga vida, hermanos! Recibid el frío y oscuro amor del predicador. Bueno, volvemos, pues, volvemos a escuchar esta sintonía. Hacía tiempo que no la escuchábamos, ya. Pues sí, hombre, sí. Tenemos que decir que hay en Calaporra William J. Tsamis, guitarrista, bajista, fundador de Warlord, con 60 años. Bueno, y también fue colaborador en distintos discos de Hammerfall durante una temporada. Bueno, pues con Warlord, que es su banda realmente más importante con la que ha estado y tal, bueno, sacó 4 discos entre el 84 y 2015 y bueno, pues como decimos, falleció el 13 de este mes. Pues hace nada. Uno más que pasa a formar parte de la fiambrera, por desgracia. Y como no, por recordar, en estas fechas tenemos que recordar al grandísimo Ronnie James Dio, que falleció el 16 de mayo de 2010, 11 añitos ya, sin el gran Ronnie, ese cantante de Rainbow, Black Sabbath, y bueno, con esos discos en solitario, esos 10 discos en solitario maravillosos, y bueno, pues un tío que dejó un legado imborrable. La voz, o sea, del heavy metal. Exactamente, bueno, una de las voces del heavy metal. Tampoco vamos a... Hay más por ahí. Para muchos la voz. Sí, muchos. Pero bueno, ahí sí, está bien, sí, es uno de los más grandes, indudablemente. Bueno, pues... Siempre han dicho que ha sido, él fue el que sacó... El símbolo de los cuernos lo sacó. Sí, eso sí. Sí, fue el que lo tiene, el que lo utilizó por primera vez. Efectivamente, lo utilizó por primera vez. Bueno, pues vamos a poner un temita para recordar aquí al gran Dio, de su disco The Last in Line de 1984, en el que estaba junto a Jimmy Bain, el bajista que también falleció el 24 de enero de 2016. ¿Cuándo? Bueno, ¿qué coño de este año, joder? No. Ah, pues no tengo ni idea. Ya no, me pillas. No. Yo qué sé. No sé qué año falleció. No, en 2016. Sí, en 2016. Vale, a veces hace bien los deberes, ¿eh? Hoy no es mi día, ya no, te lo digo. A veces hace bien los deberes porque ya me tienes hasta la polla, ya yo. Sí, en el 16, coño, con la porra Jimmy Bain. Estaba Vinnie Appice a la batería, ese batera que pasó media vida al lado de Dio, entre Black Sabbath y la banda en solitario. Estaba Claude Desnel a los teclados y Vivian Campbell a la guitarra. Vamos con un temazo que, bueno, con esa voz espectacular de Dio, I Spit at Night. Dios, que se nos ha saltado la publicidad de... ¿qué te parece? Nos ha saltado la publicidad del puto YouTube, ¿eh? Bueno, venga, vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues después de la canción contra el dolor de cabeza. Es que qué bonita. Aspirina. Aspirina. Pero escucha, lo que más me ha molado ha sido la introducción, ¿eh? Sí, cómo empieza. Que era, no sé si era un anuncio de Peppa Pig. Fíjate lo que te digo, tío. De Peppa Pig, que es unos dibujos para los niños, tío. Pues muy bien, muy bonito. Ha quedado bien, la verdad. Me ha molado, tío. Ha quedado bien, sí. Estoy por ponerla en alguna sintonía por ahí que tenga. Pues mira, algún casi, programa, casi déjalo. Después de lo que me has puesto los pavos esos de la Jota. Madre mía, me han matado. Vamos con Nice Shadow, banda de San Diego, California, que se formó en 2012 y que hasta la fecha solo contaba con un EP lanzado en 2017. El 7 de mayo de este mes editaron su debut titulado Strike Them Dead. Dead. Sin TH. Ah, vale, Dead. Night Shadow son Baron Dell a la voz, Danny Fang y Nick Harrington a las guitarras, Chris Bader al bajo y Nick Mafia a la batería. Strike Them Dead tiene 10 temitas de heavy metal de lo más interesante, ya veréis. El portadón es obra del fantástico Felipe Machado Franco, ese vocalista portadista que cuenta en su haber con cerca de 220 portadas para bandas del mundo del heavy metal, nada menos. Ahí en nada. Vamos con un temita de este disco, de este Strike Them Dead, que se llama Reaper. Pues tienen una pintaza tremenda estos Night Shadow. La verdad que sí, la verdad que esto suena de puta madre. No me he escuchado el disco entero, eso te lo voy a decir, pero vamos, esto tiene una pinta tremenda. Yo no los había escuchado, la verdad es que ha sido todo un acierto. Ya yo habrá que ponerse también, como tú dices, a buscarlo. A escucharse todo el disco. Lo que pasa es que esto lo han editado ellos independientemente, por ahí, en forma independiente, y no sé yo si será fácil de conseguir. Pero bueno, bandaza, esto suena que es un puto cañón. Bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy con lo que ha estado sonando a lo largo del día de este programa 116, que ha sido el Sin Piedad de Wild, último trabajo de los chicos de Wild, en el que tenían como vocalista a José García, cantante de Mercurio. Al gran José. Sin duda para mí el último trabajo y el mejor trabajo de la banda, para mí, sí. Sin duda alguna. Con mucha diferencia, de hecho. Que sacaron en el año 2018 y primero lo sacaron de forma independiente y después Rotten lo sacó a través de Fighter Records. Un discazo, la verdad, como la copa de un pino y pues hombre, la verdad es que una banda de heavy metal potente y crudo como es Wild con la voz de José, pues la verdad es que ahí tuvieron todo un acierto en sacarlo con la voz de José García. Vamos a despedirnos con uno de los temas que componían este trabajo, un tema que a mí particularmente me flipa mogollón, que se llama Vuela Alto, era el quinto trabajo, y yo creo que con esto ya hay un bizcocho hasta el próximo miércoles a las 7:30. El miércoles más Imperium. Aquí en Imperio del Metal, como bien dice el Yayo. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo miércoles. Esto es Wild, Vuela Alto, de su trabajo Sin Piedad. No!